Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy viernes 15 de noviembre. El próximo lunes se inaugura la Semana de la Infancia con la celebración de un pleno infantil donde representantes de los alumnos de primaria de los colegios ubriqueños van a participar debatiendo un total de 8 puntos en el orden del día. El pleno lo podrán seguir en directo desde Radio Ubrique a partir de las 11:30 de la mañana. La Semana de la Infancia, diseñada por las delegaciones de Política Social y de Infancia del Ayuntamiento de Ubrique, también incluye para el miércoles dos representaciones del musical Hansel y Gretel a cargo de la compañía Acuario Teatro. Las entradas se pondrán a la venta el próximo lunes a un precio de 1 euro. La recaudación será destinada a un colectivo social de la localidad. El viernes 22 de noviembre tendrá lugar una tarde lúdica con multitalleres y karaoke en la Avenida de España. La Semana de la Infancia se clausura el sábado 23 de noviembre con un circuito de educación vial que se va a instalar en la Plaza del Jardín para niños de 3 a 12 años. Los contenidos de la Semana de la Infancia los ha presentado hoy en Radio Ubrique el concejal de Infancia, Antonio Martel. Radio Ubrique. Servicios informativos. La organización de un pleno infantil extraordinario donde, bueno, se pone en énfasis de que se ponen los más jóvenes electrónicos, se ponen en la piel de los dirigentes políticos de nuestra localidad a través de un pleno, ¿no? Una corporación municipal infantil. Y bueno, una representación del alumnado de los centros de educación primaria que participarán pues en el desarrollo de un pleno municipal extraordinario donde, bueno, se abordarán diferentes temas del interés que transmitan los niños. Y bueno, ahí pues como un pleno normal, dicho sea, pues bueno, en el salón de pleno, una sesión extraordinaria el próximo lunes 18 de noviembre a las 11:30, pues con su correspondiente orden del día. Tiene 8 puntos donde, bueno, cada colegio aborda una temática específica. Son 8 puntos a tratar y, bueno, cada colegio lleva una serie de concejalías y, bueno, y a través de los niños y niñas que se presenten, pues, bueno, son 2 por centro. Uh-huh. Y transmitirán, pues, bueno, en el primer punto del orden del día, pues, el Colegio 6 Víctor de la Serna, pues las concejalías de Fomento Creativo y Turismo, donde trasladarán, pues, bueno, la temática, sobre esa temática, pues las ideas correspondientes, ¿no? El Reina Sofía, pues Educación y Cultura. El punto tercero, pues Concejalía de Mujer y Política de Igualdad, a través del Sagrado Corazón. El cuarto punto, Infancia y Juventud, de Ramón Croza, que estaré bastante atento por la parte que me toca. Quinto, pues bueno, las concejalías de Medio Ambiente y Parque y Jardines, a través del Colegio Benafelí. Sexto, lo que sería Concejalía de Deporte y Salud, a través del Colegio Fernando Gavilán. Y séptimo, pues bueno, es una declaración institucional por el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y bueno, como cada pleno, pues el octavo punto, ruegos y preguntas, ¿no? Uh-huh. Todo esto, pues dentro de lo que sería el salón de pleno, que estará coordinado como un pleno normal con su presidencia, el secretario y, bueno, y ya lo que sería la corporación a través de los niños y niñas de cada centro educativo. El miércoles 20 de noviembre, pues un teatro musical que es para toda la familia, para padre, madre e hijo, donde, bueno, es el tema principal es Hansel y Gretel. Bueno, es un libro bastante popular que se tematizó a través del teatro y, bueno, pues se pondrá a disposición de, bueno, la entrada es un donativo que irá destinado a un colectivo social de la localidad. Tendrá lugar este teatro musical, pues, en el Instituto Francisco Fatou, en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou, y tendrá 2 sesiones, una primera sesión a las 5 de la tarde y una segunda sesión a las 6:30, ¿no? Eso es el miércoles 20 de noviembre, ¿no? Para la recogida de entradas, principalmente la oficina de turismo a partir del próximo lunes de noviembre, en el horario habitual de 10 a 2 y de 4 a 7, ¿no? Máximo de 3 entradas por persona, porque, bueno, las plazas son limitadas, tiene 256 asientos el aforo del salón de actos y, bueno, pues intentamos que sea repartido lo más heterogéneo, lo más heterogéneo para que, bueno, todas puedan disfrutar de dicha actividad, de este teatro musical. Nos pasamos al viernes 22 de noviembre, donde, bueno, una tarde lúdica con un multitaller y un karaoke infantil, ¿no? La novedad son las casetas de juego con regalos y un fotocall con disfraces, donde, bueno, en definitiva, podrán divertirse, jugar, hacerse fotografía, que está muy de moda, y con pequeños disfraces para que, bueno, pues un poco amenizar un poco más dicha actividad. Y bueno, está dirigido son todas actividades abiertas, no hace falta invitación, nada, solamente pues ganas de divertirse. Y en la Avenida de España estaría localizado dicho stand desde las 4:30 a 7:30 a cargo de una empresa local. Después, el precio de las atracciones, hay una colaboración aquí especial a través de las atracciones infantiles que están ubicadas en el Prado, un precio módico de 1 euro, donde, bueno, habrá diferentes actividades y los diferentes juegos que allí se localizan, un precio bastante módico y, bueno, también está a la disposición de los jóvenes que quieran pasarse por allí. Y ya nos pasamos al sábado 23 de noviembre a través del circuito de educación vial, que estará localizado en la Plaza del Jardín. Este circuito está destinado entre 3 y 12 años, donde, bueno, podrán ir con su vehículo propio, bicicleta o corredor, donde, bueno, bicicletas, monopatines, corredores, a partir de las 12 de la mañana, donde, bueno, a través de la policía local de Ubrique, que colabora, pues, bueno, se montará un pequeño circuito de educación vial donde los menores que quedan podrán disfrutar y, bueno, y aprender también un poco lo que es el tema de educación vial, las diferentes señales y todo lo que conlleva, pues, un circuito de educación vial. Como responsable de la Delegación de Juventud, Antonio Martel, además, ha dado a conocer las bases del concurso de Christmas Casa de la Juventud, destinado al alumnado perteneciente a los centros de enseñanza primaria de Ubrique, así como a los integrantes del centro ocupacional El Curtido. El tema de la Navidad y darle énfasis, pero también, por otra parte, bueno, en lo que sería la carta de presentación en Navidad del Ayuntamiento de Ubrique, que el ganador de los ganadores es el que va a, bueno, se imprime a través de una postal navideña y es la que el Ayuntamiento de Ubrique utiliza para felicitar la Navidad a las diferentes instituciones, bueno, para todos los menesteres de ese tipo, ¿no? Estamos hablando del 19º aniversario y, bueno, a través de la Delegación de Juventud, pues, bueno, se hace un concurso donde, bueno, todos desde primer ciclo hasta tercer ciclo se organiza, bueno, cada niño de Ubrique pues realiza un Christmas donde, bueno, se envía a la Delegación de la Juventud y a través también los centros educativos y, perdón, se me había olvidado, el centro ocupacional El Curtido también. Todo eso presentan cada niño que quiera participar su correspondiente Christmas por categoría, primer ciclo, primero y segundo, tercer y cuarto y quinto y sexto, ¿vale? De primaria, y el centro de cooperación El Curtido. Cada uno con su categoría se elige unos ganadores. Un ganador, bueno, serían dos por ciclo. Y, bueno, en definitiva, el de quinto y sexto es el que predomina para después la posterior organización de, bueno, de elección para como el crisma de representación municipal, ¿no? También, pues, bueno, el centro ocupacional El Curtido, pues, también tiene su correspondiente categoría. Y, bueno, el ganador, pues, bueno, se elige a través de un jurado, que están los diferentes representantes políticos de cada partido político. Elige un representante y, bueno, en la Casa de la Juventud, pues, el día de, se queda un día, se exponen todos y cada uno de los crismas y se escoge el ganador. Es consensuado, que no es. Es consensuado entre diferentes personas que hacen del jurado. Y, bueno, en definitiva, pues ya es tradicional este tipo de concursos y lo que viene, pues, bueno, esperando la participación de todos y cada uno de los jóvenes de nuestra localidad, porque así hará más enriquecedor lo que es este tipo de iniciativa. En la agenda de hoy viernes, la Asociación Adisica imparte en su sede social a partir de las 7:30 el taller Compra Bien para Comer Mejor, dedicado a informar sobre el etiquetado y la publicidad de los alimentos, un taller que va a ser impartido por la nutricionista Susana Foix. Por otro lado, la Fundación López Mariscal acoge desde hoy hasta el próximo 4 de diciembre la exposición de la artista ubriqueña Patricia Rivero, Cuaderno de Patio. La inauguración de la muestra tendrá lugar esta tarde a las 8 y se enmarca dentro de la programación de Ubrique con Arte. Hace ya bastantes años, creo que serían unos 7 años que no hago ninguna exposición aquí. Entonces esta exposición es bastante importante y además quería presentarla expresamente aquí en mi pueblo. Y además la temática que voy a tratar tiene mucho que ver con nuestro pueblo y es todo un orgullo poder ponerlo aquí. Mira, yo más que una exposición diría que para mí personalmente es un proyecto, ¿no?, en el que ya llevaba tiempo pensando y que además tenía ganas de presentarlo aquí, ¿no?, por el contenido. Entonces para mí es muy importante que este proyecto, pues, para mí nace de una necesidad, ¿no?, de poner en valor mis raíces, mis orígenes, ¿no? Y además es un trabajo muy introspectivo. Y en la exposición, pues, podremos ver pinturas, dibujos sobre rincones y macetas, pues, sobre todo, en concreto de nuestro pueblo. Y además de un lugar y de un patio que para mí tiene mucho significado, ¿no? Es muy importante. Uh-huh. Y bueno, todo esto parte, ¿no?, porque yo pensando, ¿no?, y todos sabemos que cuando somos jóvenes y tal, pues la gran mayoría nos vamos a estudiar fuera. Y al final, pues acabamos haciendo nuestra vida más lejos, más cerca, pero al final fuera de nuestro pueblo, ¿no? Entonces es ahí cuando yo, pues, me descubro la pintura, ¿no?, y empiezo a ver que me encanta retratar este tipo de rincones una y otra vez, ¿no?, y descubro que me fascina. Entonces, yo creo que para mí esto no es más que mi manera personal de estar cerca de los míos, de mi tierra, de buscar mis raíces, como ya decía, de tenerlo siempre presente, ¿no?, y particularmente también a una persona que ha sido más que importante en mi infancia y que lo sigue siendo, ¿no?, como es mi abuela. Yo me crié con ella en su patio, rodeada de macetas, de plantas, de rincones. Entonces, retratar esos lugares para mí mantenerme ahí, ¿no?, mantenerme viva, pues, todas esas sensaciones, esos momentos, esos olores, esa risa, el estar con ella siempre, por muy lejos que esté o por mucho que pase el tiempo, que venga poco por aquí, ¿no? Y en definitiva, con este proyecto lo que yo hago también es darle las gracias, ¿no? Y sobre todo también las gracias, pues, a mi pueblo, ¿no?, a haberme podido, pues, criar aquí, en este entorno, que es maravilloso. La verdad es que a mí me parece una iniciativa genial, porque así también fomenta, aparte de el tener un espacio más, porque hay varios aquí en el pueblo, como ya sabemos, aparte de fomentar la participación en exposiciones, el que tu trabajo sea también visible, ¿no?, es un lugar más. Además, tengo que decir que es una sala muy coqueta, muy bonita, en el que el trabajo queda muy recogido, además lo hacen de manera muy profesional. Creo que también que hagan un premio, que den un premio, me parece una forma de fomentar todavía mucho más el arte y la cultura en nuestro pueblo, ¿no?, que además tantos pintores hay, tanto arte hay. Creo que son iniciativas que hay que hacer. De cada muestra, digamos, el pueblo elige la obra que más le gusta. Uh-huh. Y entre todas las obras elegidas de cada artista, pues de ahí saldrá el ganador del premio, ¿no? Entonces, creo que es una forma de educar y de acercar un poquito más a la gente al mundo del arte, de la pintura y de todo lo que nos rodea, ¿no? Y creo que es muy importante, pues, y además muy necesario. También hoy viernes se ha programado la celebración de la tercera noche musical, cuya recaudación se destina a la Asociación Ubrique Dame Tu Mano. Dará comienzo a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou, con las actuaciones de Isabel Benítez, Beatriz Salguero, Gloria Beltrán y María Rosario Gil, que interpretarán temas de copla española acompañadas por Miguel Ángel Beltrán al piano. También actuarán los coros Revuelo de Castañuelas, Aires de la Sierra y el grupo Brisas del Pinsapar. El espectáculo se completa con la participación al baile de Bernarda y Pepe y el grupo Arcoiris. Ya mañana sábado continúa celebrándose la campaña de otoño de teatro con la representación de la comedia de enredo Descuadrados de la compañía Pradana Teatro. Las entradas se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo y en la taquilla del IES Maestro Francisco Fatou mañana sábado. Y para finalizar, desde la Asociación de Vecinos El Sacrificio, su presidente Manuel Rubiales ha informado sobre el aplazamiento hasta el día 1 de diciembre del desarrollo del concurso de pintura para aficionados. Es imposible, la verdad. Pues esperado hasta última hora, pero vemos que no cambia. Entonces, otros años hemos tenido nublado y eso ha hecho fresco, pero vamos, que no ha llovido, que aquí lo que no puede es llover, porque si no los cuadros y eso ahí en la calle, pues... No, pues sí, entonces por eso lo hacemos nosotros. Además, también lo que tú dices, disfrutar ahí en la calle con una paella que hacemos y para que está todo el mundo ahí en la puerta. Pero el tiempo nublado se puede, pero lloviendo imposible. No te puedes arriesgar en este caso. Entonces, nosotros hemos visto la fecha del día 1 porque el 23 no podíamos. Tenemos otras cosas, algunos de la junta directiva, y no podíamos ese fin de semana. Entonces, pensamos en el día 1, ¿no? Que el día 1, que si está bueno, también es una fecha buena. Aunque estemos ya casi en Navidad, pero vamos, que es una fecha buena también. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique en la jornada de hoy viernes 15 de noviembre. Gracias por su atención y buenas tardes.